Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. La sabiduría nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para soñar, para trabajar, para descansar. Y hoy creo que es un tiempo de retos. Un reto para comenzar una nueva vida, un nuevo sueño. Y te animamos a que vayas en pos de un nuevo sueño, a que te levantes, que construyas un futuro distinto. Si tienes desánimo, si de pronto has tropezado, has caído, o de pronto si una palabra descomedida te ha desmotivado, no importa, recuerda que tenemos un Dios maravilloso que confía en ti, que sabe a dónde puedes llegar y que tiene un propósito para tu vida. Y con este mensaje iniciamos Los colores de la oscuridad, este programa que nació por ti y para ti, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, tu amigo de siempre, te damos esa cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y compartir todo lo que hacemos. Lo hacemos con tanto cariño que esperamos que quede grabado allí en tu corazón. Cada programa que lo hacemos, cada segmento, cada poema, cada canción la escogemos pensando solamente en ti, para decirte que tú eres importante para nosotros. En esta ocasión tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci. Esperamos que estés disfrutando de estas producciones, porque las hemos preparado con el esfuerzo de los compañeros de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo rescatando una faceta desconocida del gran genio de la pintura, el gran matemático, el gran constructor e inventor, Leonardo da Vinci. En el rincón de la poesía, otro tema, una adaptación de Los colores de la oscuridad. Supe que me amabas. Y en el personaje del día tenemos la participación de un amigo y compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Marco Villota. Él nos hablará de su última producción, un tema de su esposa Flor de Oro, Tocarte un son, una linda canción que ustedes van a disfrutar. Y junto a esta canción, pues también disfruten de las canciones que hemos preparado para ustedes, escogidas desde nuestro corazón. Y ahora damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Marcharemos lejos de nuestro pueblo, tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño. La vida y las gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con todos. Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado, tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El zaguán del centro sigue promocionando su cucurucho. Ve allá, una cuadra hacia el sur de San Francisco, en la placita de Santa Clara, donde fue el mercado de San Francisco. Allí en el pasaje del mismo nombre encontrarás el zaguán del centro. Diego te espera con sus quimbolitos, humitas, el chocolate caliente, el café humeante y los bolones de verde. Disfruta de este espacio tan espectacular. Y allí podrás probar el cucurucho, un plato exclusivo del zaguán del centro. Así que te invitamos a que vayas allá con tu familia y compartas un grato momento, recordando las historias y tradiciones de Quito y saboreando su tradición gastronómica. No lo olvides, el zaguán del centro. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Una de las alegrías de Los Colores de la Oscuridad es que siempre nos visitan los amigos. Y ahora tenemos un grato amigo que continuamente ha estado aquí en Los Colores de la Oscuridad, y qué gusto tenerlo una vez más, a Marco Villota, integrante del conjunto de cámara, pero un gran artista, un gran compositor, y le damos esa cordial bienvenida. Marquito, gracias por estar una vez más aquí en Los Colores. Muchas gracias, Javerito. Es un placer enorme acompañarte una vez más, y con y sobre todo con una gratísima sorpresa, una alegría enorme de poder presentar en esta oportunidad nuestro nuevo tema. Es un tema que se titula Tocarte un son. de lo que te había hablado, de lo que tú habías escuchado alguna vez en el estudio donde estaba yo trabajando. Y pues esta es una composición de mi esposa Flor de Oro Cañizares, quien es el dúo con el cual, con quien trabajo. Y aparte de eso, pues ustedes, algunos de ustedes saben que ella es mi esposa. Así que es un placer enorme en esta oportunidad traerte este nuevo tema y ponerlo a disposición de todos tus oyentes, Javierito. Sí, justamente la última vez que estuviste aquí conversamos acerca de esta canción. Y te dije que iba a ser un éxito porque yo la había escuchado, escuché la producción, cómo la manejaste, como dices tú, pues desde un inicio vimos crecer ese tema y llegar a su final, ¿no? Ahora pienso que el público va a disfrutar de esta canción, para mi parecer muy, muy linda, y te felicito por el trabajo que estás haciendo con Flor de Oro. Igual le hacemos extensiva nuestra felicitación y nuestro cariño, y le deseamos pues el mejor éxito con este tema extraordinario. Esperamos tenerla próximamente. Marquito, cuéntanos, sabemos que tú estuviste a cargo de toda esta producción. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este disco? Claro, Javierito, bueno, tú has visto que más o menos fueron unos de 3 a 4 meses de la producción, ¿no? En el proceso de grabación, viendo instrumentistas que realmente fueron un puntal en la grabación de este tema, porque los instrumentistas son amigos. Y más que músicos, es esta palabra amigos que es para nosotros muy importante. Ellos nos dieron su apoyo, nos dieron su contingente para que este producto a la final salga. Fueron 3 o 4 meses de producción, del trabajo, de ver qué instrumentos quedaban. Es un son, por eso se llama Tocarte un son. Es un son muy bonito, muy alegre, también muy bailable. Yo esperamos que lo disfruten muchísimo y si pueden que muevan un poquito su cuerpo escuchándolo. Así que ahí van a tener una trompeta, van a tener un saxofón, unos trombones, van a tener un bajo, una percusión. Es decir, es un tema que está bien completito, con unos coros muy simpáticos. Así que bueno, les invitamos a que disfruten de esta canción. La hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, una composición, como les decía, de Flor de Oro Cañizares, mi esposa, y pues en este caso a Marco Villota le correspondió la producción y arreglos. Sí, y una vez más pues te felicitamos, y también queremos felicitar y agradecer a todos los músicos, a los integrantes que han formado parte de esta producción, que han dejado a su contingente también un trabajo extraordinario, muy lindo trabajo en realidad, y yo estoy seguro que ustedes, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, van a disfrutar de este tema, lo escucharán después de esta entrevista. Marquito, ¿cómo te sientes con ese trabajo ahora de productor, no? Pues siempre te hemos visto como cantante, compositor, como integrante de Pueblo Nuevo años atrás, ahora como integrante del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero siempre como un artista, y ahora como productor, ¿qué experiencia nueva pues te ha traído esto, no? Bueno, es una faceta muy interesante, porque a la vez que yo he trabajado cantando, como tú decías, en Pueblo Nuevo, cantando en diferentes eventos, en diferentes instancias de la vida, me ha tocado el placer enorme de estar en un escenario cantando. Y esta producción, hacer una producción, arreglos y todo esto, ha sido una parte muy bonita que yo la tenía un poco abandonada, la verdad. Pero siempre hay tiempo, dice Dios, nos da el tiempo suficiente a todos para dedicarnos a lo que nos gusta. Este es algo que a mí me fascina, realmente me gusta mucho trabajar con sonidos, con los colores que tienen los sonidos, el color que tiene un trombón combinado con el color de una trompeta y un saxofón, realmente son impresionantes. Entonces cada cosa, cada instrumento tiene su magia, y trabajar eso pues realmente es para mí un deleite, realmente. No lo podría llamar un trabajo hacer la producción de esto, más bien ha sido una satisfacción enorme, y ese es el gusto de poder compartir y traerles ahora este tema, pues Javierito, es un gusto que lo podamos compartir con todos ustedes, amigos oyentes. ¿Qué puedes decirnos acerca del parecer, del sentir de Flor de Oro? ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo se siente después de ver su trabajo realizado y plasmado ahí pues en el disco y sonando tan maravillosamente? imagínate, para ella es una también una oportunidad maravillosa. Ha sido este un proceso muy lindo, el que la composición de ella la pueda trabajar yo o su esposo, en base también a lo que ella le gusta. Y para ella es como ese sueño hecho realidad. A veces, como te decía, nosotros los seres humanos vamos dejando ciertas cosas o las dejamos pasar como inadvertidas o están ahí dormidas. Pero el rato menos pensado, ella se empieza a descubrir como una compositora. Y realmente tiene mucho talento. Tiene mucho talento, por eso yo la apoyo en su totalidad. Como esposos nos apoyamos. Y pues tratamos de entregarle a la gente una música que sea muy real. Queremos entregar a la gente algo que sea nuestro, que salga de nuestro corazón, para que tenga esa fuerza de y esa vitalidad de ser muy real, muy concisa, es transparente. Entonces es como somos nosotros, tratamos de ser así, y pues estamos entregando a través de la música, en esta composición de Flor de Oro, pues esta magia que es la música. Marquito, permíteme correr un poquito el telón de tu intimidad familiar para que los oyentes de Los Colores y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pues conozcan el sentir de tus hijas. ¿Qué dicen ellas después de ver este maravilloso trabajo? Bueno, te cuento que ellas están también muy felices, sobre todo mi hija, mi primera hija, que se llama Daniela Francine. Pues esta canción está hecha en base a una historia que mi esposa ve en la relación que tiene su hija con su novio, con su enamorado. Entonces, es como que Florcita captó toda esa situación, esa relación que ellos tienen, y un día los vio bailando y dijo, bueno, eso me dio la fuerza, el inicio para arrancar con una canción. Y el texto dice, pues: ay, yo quisiera, vida mía, tocarte un son, al ritmo de esta melodía, tocarte un son. Entonces sí empieza la canción y va desarrollando el tema. Entonces, en base a esa relación de mi hija con su novio, que ella se inspira para hacer este tema. Así que ellas felices de la vida. Mi otra hija, mi segunda hija, pues está desde Francia, porque ella vive allá, está apoyándonos. Y nada, felices, como te digo, igual que nosotros, sus padres, de poder entregar nueva música a nuestro público. Sí, a los fans, pues, de Marco Villota, de Flor de Oro. Y como sueles hacerlo, Marquito, ¿qué tal un saludo para tus fans allá en Loja, en el Austro, que nos siguen a través del Buen Pastor y de Radio Panamericana? Qué hermoso saber que un hijo de Loja está haciendo este trabajo para el Ecuador, para el desarrollo artístico, musical de nuestro país, de nuestro pueblo, y sobre todo, como tú sueles decir también, dejando un camino, una huella, para que los jóvenes puedan seguir también con sus sueños en pos de esas metas, de esos anhelos. Así es, Cabrito, nada, agradecerte inmensamente por abrirnos el espacio siempre de la Radio Casa de la Cultura, que a su vez se transmite en las emisoras que tú también estás mencionando, y nada, yo como lojano soy uno de los seres humanos más felices de la tierra porque hago música, y si además la gente me acepta y represento a mi provincia Loja, que es la provincia cultural en donde nacen la mayoría de artistas que ha dado la patria. Así que para mí nada, es un sueño cumplido, es una meta cumplida, es seguir produciendo música, es seguir creando música, y un abrazo enorme para todos, el saludo siempre fraterno, cariñoso, afectuoso de quienes somos Marco y Flor de Oro, quienes estamos aquí para servirles, y pues nada, estamos a sus órdenes. Sí, nuestro cariño de parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, allá hacia el austroecuatoriano, pero también para todo el país, y a los que nos siguen a través del internet, y sobre todo a través de Radio Ecos, en www.radioecos.com, también nuestro cariño de todos los ecuatorianos para aquellos que están ausentes. Y permíteme, Marquito, recordar algo muy hermoso que tú dijiste en una de las entrevistas, en las cuales tú manifestabas que hacías arte, hacías música con todo el cariño, porque en algún rinconcito de esta patria, de este mundo, hay alguien que nos está escuchando. Esas lindas palabras pues se quedaron grabadas en mi corazón, y en verdad me motivan a hacerlo mejor a través de Los Colores de la Oscuridad y de este programa de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también pues agradecerte por tu presencia, y a través de ti hacemos extensiva la invitación a Florcita de Oro, pues sería maravilloso tenerla una vez más aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y a ustedes, queridos oyentes, pues nuestro cariño, nuestro afecto, y disfruten de este tema. Además, vamos a poner también un tema de Marco Villota. No puede faltar su música también como cantante, como autor también de esta música maravillosa, como un ecuatoriano, un artista más. Y Marquito, ese mensaje siempre para los jóvenes, ¿qué tal? ¿Qué te parece si lo das? Claro que sí. Los jóvenes son quienes mueven el mundo, y ellos van viendo cómo nosotros estamos un poquito, a lo mejor más adelante, tratamos y nos esforzamos por hacerlo. Ellos creo que tienen ese deber de continuar el camino haciendo lo que más les gusta hacer. Yo creo que por ahí está un poco el éxito. Uno tiene que seguir sus sueños y proyectarse, irlos cristalizando poco a poco. Nosotros tenemos muchos años cantando. Tú me conoces, Javierito. Tengo 53 años en la actualidad y sigo haciendo propuestas musicales, porque yo creo que lo que uno tiene nunca se termina de dar. Así que los jóvenes tienen ese reto maravilloso de seguir haciendo lo que les gusta. Hagan lo que les gusta, pero con todo el amor del mundo, porque por ahí está el éxito en la vida. Sí, como dice Marco, hagámoslo con fe. Y recordemos que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. Así que vamos con fe en pos de ese sueño. Marco, gracias por estar aquí. Gracias, Cabrito. Pues ahí les dejamos nuestra canción. Les mandamos un abrazo.

Esperamos que hayas disfrutado de cada uno de estos segmentos. ¿Qué te pareció ese tema espectacular de Florcita de Oro? Creemos que va a tener un éxito extraordinario. Tiene un swing muy particular, exclusivo de Florcita de Oro, que ahora nos muestra su faceta de compositora. Y la felicitamos igual a su esposo, Marco Villota. Recuerda que así como ellos siguen trabajando por sus sueños, tú puedes también trabajar por los tuyos. Ve en pos de tu horizonte azul, no desmayes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro te esperan la próxima semana en este espacio tan querido para nosotros, porque nos permite llegar a tu corazón, a tu hogar, y decirte que tú eres importante. Disfruta de un maravilloso fin de semana en compañía de tus amigos, de tu familia, de tus seres queridos. Aprovecha ahora que están contigo. Y finalmente te dejamos en compañía de otro tema, de aquellos exclusivos del Diamante Púrpura, el rincón reservado para los temas mágicos, tan mágicos como tú. Hasta la próxima. Softly.